Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. Sean muy bienvenidos al programa número 8 de Gamer con Mate, que comienza de la siguiente forma. Bienvenidos un nuevo semestre a Gamer con Mate, en este programa que nos encanta hablar de videojuegos porque eso es a lo que venimos. Yo no estoy solo acá, tengo una hermosa tripulación a mi derecha, está el señor Magic Roto como todos los sábados. Hola Magic, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar acá, la verdad que, bueno, una vez más roto este sábado después de entrarle a la gira como Ubisoft a los Bugs. Pero, así que contento de estar acá para hablar un poco de videojuegos, bueno, un poco de noticias y ver qué nos prepara este programa de hoy. Acá a mi derecha tengo al señor Gustavo, que por lo general nos trae las noticias. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Cómo andamos? Muy buenas tardes, queridos oyentes. Acá andamos muy ansiosos y con muchas ganas de empezar este nuevo programa y esta nueva temporada que nosotros le decimos después de la temporada que fue de las vacaciones. Venimos con muchas ganas y muchas novedades. Acá voy a hacer la presentación al autocompletar. Monfus, arroba, las quiero todas. Buenas tardes, gente, buenísimo volver. Esto cuando hablaste de tripulación, buena tripulación, me recordó cuando estuvimos jugando el juego ese de Wii U, de Steam, de A4. Lovers in a Dangerous Space Time. Que tenemos novedades sobre eso, que fue un desastre. Bien, y para presentar el que conduce la nave, digamos, de todo este sector de radio, Jaffi, el señor de la barba. Hola, ¿qué tal? Y la persona que hace posible que nosotros estemos acá adentro y funcione todo este aparato musical es la señorita Cristela. Un aplauso para Cristela. Nosotros somos el programa de Gamer con Mate, que tiene sitio web en www.gamerconmate, que generalmente tenemos artículos de opinión, tendremos review en algún momento. Tenemos nuestros podcasts y tenemos todo contenido hecho a pulmón, todo desde acá de Mendoza. Y Monfus, sí, ¿me querías decir algo? Sí, queremos dar mención a que, bueno, uno que se juntó a esta tripulación, pero que está tras bambalinas, digamos, que maneja ahora las redes sociales, que ahora va a permitir que pueda mejorar, empezar a escribir otra vez los nuevos artículos, hacer reviews. Mi hermano, alias Chacho, que fue el que me introdujo al mundo de los videojuegos cuando era pendejo, después de golpearme cuando perdía con Luigi. Luego de darle el control desenchufado de la NES. Claro. O sea que por eso tenés un parecido ese... Luigi. Claro. Son traumas de la infancia. De hecho tengo los videojuegos mezclados de cuál he terminado yo y cuál es mi hermano. Y entonces a veces los tengo mezclados porque muchos de chicos los vi a él jugar. Es el que está detrás del Twitter, Facebook ahora, para que nosotros nos centremos en otros contenidos para expandirlo. Que tenemos varias novedades que vamos a cambiar este semestre. Así que bueno, si quieren saber de estas noticias que anda publicando, nos pueden buscar como Gamer con Mate en Facebook, Twitter y YouTube. El canal de YouTube, hay una aclaración, va a sufrir un pequeño cambio, por decirlo así. Va a explotar. Va a explotar, sí, va a ser boom. No, vamos a tener un contenido nuevo que se está preparando en la página. Así que si ven que hay videos que se han caído o ven que los videos estamos subiéndose a poco, es porque estamos haciendo modificaciones en el canal de YouTube para traerle el mejor contenido hacia ustedes. Y porque Google se puso la barra con el canal de YouTube y tuvimos que hacer un par de cambios. Sí. Eso fue un error que tuvimos con Jaffi al principio. No pensábamos que íbamos a llegar a tanto. Pero todos nuestros programas anteriores y también los que grabamos cuando no estábamos en la radio, los pueden encontrar ahí en la página www.gamercomate.com. Si no, nos pueden contactar en vivo si quieren por el WhatsApp de la radio. Así es, 261. 5, no está 9. Funcionando. Ah, no, acá de comunicar que no funciona. Ah, bien. Acá de comunicar no funciona, así que bueno. No pueden llamar al teléfono 52 44 555. Siga un mensaje por Facebook y Twitter, vamos a responder ahora en vivo. Así también. Es, ahí estamos. Y como otro semestre, agradecemos nuevamente a la gestión que nos dio el OK para que nosotros estemos en radio. Que ahora como novedad, Gamer Combate va a tener media hora más porque dijimos, bueno, queremos hablar más boludeces y jueguitos y cosas que nos encantan. Queremos debatir más, queremos estar tranquilos para debatir todas esas cosas que a veces se nos quedan en el tintero por estar hablando de los titulares y no profundizar. Vamos a tener media hora más. Que es lo que más nos pedía mucha gente. Igualmente no, voy a tratar de aprovecharme el tema de extensión. Sí, necesitamos tiempo para bardear un poco más a Ubisoft y EA, a ver si se ponen las pilas y arreglan los problemas. Así es, eso era. Arréglenme los juegos. Eso era lo que necesitábamos. Y ahora, si les parece, nos vamos a la próxima sección de las noticias. Dale. De la mano del señor Gustavo. Ahí nos vemos. Nos va a hablar de las noticias que ha estado pasando en el mundo del gaming. Bien, aquí en las noticias ha pasado muchísimas y muchísimas cosas en este mundo tan complejo como es el del gamer, ¿sí? Vamos a hablar y vamos a entrar de a poquito a decir que Bandai Namco, como siempre nos llena de mail la casilla, anunció que Pac-Man Championship Edition número 2, ¿sí? Es una nueva versión de este nuevo clásico de Pac-Man que tendrá novedades muy importantes como en lo que es la parte gráfica, por decirlo de alguna manera, y así como también en los modos de competencia. Este juego va a salir en septiembre próximo, o sea, dentro de un mes y medio más o menos, porque ya estamos palpitando lo que es agosto, y estará disponible para lo que es PlayStation 4, Xbox One y PC, que es por la tienda virtual Steam. Estamos en el aniversario, creo que 30 de Pac-Man, que por eso están sacando tantos juegos, habíamos mencionado ese tema, que se dio Pac-Man 256 para móviles, también para como que uno va avanzando, va pasando por distintos niveles. Están a full con Pac-Man. Y mientras no hagan una remasterización de la aventura gráfica de Pac-Man para el Sega. ¿Cuál? Hay una aventura gráfica de Pac-Man para Sega donde tenés que ir resolviendo distintos problemas de la ciudad de Pac-Man. Pac-Man Land 2 creo que era, que a mí me gustaba. Estaba bueno, pero era complicado, ¿entendés? Que manejabas todo con resorte. Sí. Bien, otra de las noticias que nos trae Gustavo. Si me permitís, el 21 de mayo se cumplieron, según Google, el 30 aniversario de Pac-Man. 21 de mayo de 2010. Claro, sí. Es antes de irnos a las vacaciones, cuando fue el 25 de mayo o algo así, hicimos el nombramiento de su Pac-Man, que sacó un par de jueguitos y sacó un par de nuevas animaciones, por decirlo así. Bien, otra noticia del plano internacional y que tanto nos lleva a decir qué pasará, la NX. ¿Sí? ¿Qué es la NX? Nosotros decimos, bueno, la NX puede ser diferentes formas de lo que puede ser. No queremos decir esa palabra, pero a ver, señor Magic, usted que viene de la noche. Yo sigo sosteniendo que va a ser un telo. Como lo vaticinamos en nuestro podcast número 17. ¿Hace cuánto que vendemos? Hasta que salga la NX. Hasta que salga la NX. Va a seguir siendo, sí, un telo. Así que, ¿por qué nos parece un telo? Más que nada, porque no sabemos qué va a ser. O sea, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Así que, según lo que se está diciendo por medios, y que no es nada oficial, porque son rumores, es como la señora que está enfrente de tu casa y que te chismotea, así que dice la doña Pocha que se junta a barrer, bueno, algo así es. ¿Cuáles son los rumores de ahora? ¿Cuál es el rumor que está ahora? Se dice, se han filtrado detalles de esto, que va a ser una portátil de alto poder que se puede conectar a la televisión. ¡Alto poder! Así. Sí, ¡oh! Supuestamente va a ser una portátil más polenta que la Neo y la Scorpio juntas. O sea, va a mandar con una mochila. No, jugando. Para mí no tanto, pero yo sé que lo que habían dicho en verdad, así, es uno de los rumores, que habían dicho que iba a ser una cosa mixta. Claro. Eso lo habían tirado medio oficial, que era una cosa mixta, y nunca en una entrevista que hicieron a Reggie en un medio chileno, le dijeron si iba a ser una consola, y les dijo, yo nunca dije consola, plataforma. Exactamente. ¿Eh? Además, tendría bastante sentido porque en lo que es Japón, más que nada se juegan más en lo que es portátiles a consolas hogareñas. Hay mucho boom. Sí, pero para mí va tirando más para ese lado. Una cosa importante que también dicen los rumores, para a ir aclarando un poco, dice que también va a contar con dos controles desmontables. O sea, siguen siendo rumores. Total. Y que también se va a volver a lo que es los cartuchos, los tan mencionados cartuchos que nosotros poníamos cuando teníamos nuestra familia computer. Pero cartuchos tipo como la 3DS, que son como las tarjetas SD. Claro, parecido. Eso. Pero dice que se va para evitar la piratería. Siempre Nintendo estuvo combatiendo contra la piratería desde su inicio, ¿sí? Aunque bueno, al principio no le funcionaba, pero bueno, hoy en día sigue. Así salvaron la industria en el 83 en Estados Unidos. Exactamente. Así que bueno, ya sabemos que NX no sabemos lo que es, hay muchos rumores. Y bueno, es como tirar manotazo de ahogado diciendo, bueno, toma, ta. Ahora dicen que va a tener placa Nvidia, antes dijeron que iba a tener placa ATI, dijeron que iba a ser una casco de realidad virtual, dijeron que iba a ser un teléfono, así, ya no se sabe qué tiran. Sí, dicen que va a ser por un procesador móvil Nvidia Tegra X1. Acá, lo que... Tegra, no es teléfono. Sí. Lo que debatíamos con Monfos era que iba a ser una plataforma online que iba a tener procesamiento en la nube. Eso era lo que nosotros... Como online, streaming. Puede ser. Claro, puede como ser. Hace el Steam Link. No quiero que salga de acá que dijimos, Gamer Combate dijo esto. Estamos diciendo, hay posibilidades, porque oficial dicen que es una cosa como híbrida, que supuestamente no va a abandonar a Wii U, supuestamente, y que no sale para competir, que va a unir todas las plataformas. No dijeron más nada de eso. Igualmente, o sea, competir contra consolas, por ejemplo, dice, es mejor que el Xbox 360, la generación anterior sería. La anterior de la anterior, porque ahora vienen las nuevas. Y sí, la PlayStation 3, o sea, sí, porque bueno, viene las nuevas. Juntos. Bueno, es como la 3DS, la New 3DS. Puede ser, o sea, esto la New Wii U, ¿eh? La 4 es una Play 3.5, esta sería una 3.8. A mí me gusta lo de tener una 3DS, entiendo la magia de 3DS. A mí me gusta más la consola hogareña, así que a mí me vendería por ese lado, no me parece mal. Mientras sí, no pierda lo que es lo hogareño. Y vos sos fanático de Nintendo, así que... No, soy fanático de Nintendo. Ah, bueno. Me gusta más la consola de Nintendo. Si tengo que elegir, hijo de Nintendo ahora, por lo que a mí me gusta. Me has visto jugar a PlayStation, me has visto jugando a Sega, me has visto jugando a la PC. En otras noticias. Dale. Bien, un tanto menos, por decirlo así, tanto peleada, sino que vendríamos a hablar del tan, por decirlo así, ¿vieron cuando esos famosos hablan? Bueno, en el mundo videojueguil siempre se habla de este gran personaje, como es Hideo Kojima, ¿sí? O Kojima. Kojima. El Kojima. El creador de Metal Gear. Sí, el creador que... Hideo Metal Gear, Son of the Enders, también el juego ese que me olvidé el nombre, Psychonauts. Del pingüino. Psychonauts. No sé si fue el que creó, pero sí tuvo mucho que ver con el juego ese, el pingüino de Family, de MSX, que vas avanzando, vas saltando. El que puso el actor de The Walking Dead en Tarlipes en E3. Exactamente, ahí lo van a encontrar. ¿Qué dijo ahora? Dijo lo siguiente, más que nada, en vez de decir, mostró, ¿sí? ¿Qué mostró? Mostró la mascota, dice. Ah. Y hay muchas interpretaciones. Estamos hablando de protección al menor. En realidad, ojo, mostró la mascota, ¿sí? De su logo de empresa, o sea, la mascota que está en su logo, por decirlo así. O sea, volvió que... en los años 90. Exactamente. Y la mascota, todo bien, pero... Sí. A mí me cae bien, pero... Esta mascota se llama Ludens, ¿sí? ¿What? Y se hizo toda esta muestra en un entorno submarino. O sea, ¿vieron el logotipo que tiene ahora Hideo Kojima? Bueno, él lo mostró oficialmente en un tráiler de cómo era su personaje Ludens. O sea, si Hideo Kojima va al baño, dicen que Hideo Kojima fue al baño. Si Hideo Kojima agarró y dijo, comió ravioles, Hideo Kojima lo publican que comió ravioles. Para que lo entiendan, es como la Moria Kazan del ámbito videojuego. Kojima dijo hace un año que su mejor, la cantante que más le gustaba era Thalía. ¿Sí? Así que imagínate. Así que bueno, eso es más o menos la diva de los videojuegos. Es un personaje de Halo, lo estoy viendo. Dúdense, un personaje de Halo parece, con traje en vez de gris. Básicamente. Básicamente. A otras noticias, hablando de Halo y del mundo de lo que es Microsoft, sí. Microsoft va a cambiar las condiciones de servicio, ¿sí? ¿Cuál? ¿Para bien o para mal? Y, viene arreglando las cosas, igual, viene bien. En realidad viene tirando manotazo porque se les fue mucha gente cuando agarró y dijo sobre el tema de que la Xbox One solamente en su principio, cuando estaba el publisher viejo, que cuando la Xbox One iba a traer solamente conexión a internet, ahí cuando dijeron, ¿solamente conexión a internet? Bueno, chao, vamos a PlayStation. Fue como masivo eso. ¿Cuáles son los cambios de...? Por eso los cambios, y también el cambio del nuevo publisher. Por ¿Pero cuál es qué cambio? ¿Qué, algo, alguna, algo que la afectó? Las condiciones de servicio son las siguientes. O sea, será necesario entrar a Xbox Live, ¿sí? La plataforma que tiene Xbox, al menos una vez cada 5 años para conservar el nombre de usuario. O sea que vos si no jugaste a la Xbox Live durante 5 años, o sea, tu nombre de usuario... Recordame, Xbox Live es el servicio de suscripción pago que pagas mensualmente para que te den juegos en no, Xbox. No, el servicio, el Xbox Live, hay dos formas de Xbox Live. Tenés el Xbox Live Silver, que sería la parte gratis que todos tienen acceso, que es donde vos, por ejemplo, tenés tu gamer tag, ¿sí? Nombre. Es el nombre, exactamente. No tiene nada que ver con la cuenta de Microsoft esta de la plataforma de Windows. Que vos podés, supuestamente iban a poder... Es la misma cuestión. Es la misma cuestión. Sí. Ah, bueno. Vos si ahora prácticamente la Xbox One tiene Windows 10. Si yo, por ejemplo, compro Minecraft para Microsoft, ahora para la nueva plataforma, lo voy a tener las dos. Ahí explico más o menos esto. Vos, por ejemplo, vos tenés cuenta Microsoft, ¿cierto? Vos te haces una cuenta en lo que era anteriormente Hotmail, ¿sí? Que ahora lo compró todos los derechos Microsoft. Ahora se llama Live, ¿sí? Ustedes si pueden ver en la URL, que está arriba, donde colocan la dirección de web, ustedes pueden hacer la cuenta, ¿sí? En esa... En Live, ¿sí? Pueden tener tanto cuenta en Hotmail o Live. Pero es requisito imprescindible tener cuenta en Hotmail, Live o Outlook, ¿sí? Igual, Outlook en verdad es Hotmail que... Sí, es una cuestión de... Sí, es para Microsoft. Administrar mails. Sí. Es Microsoft. Bien, está la Silver, que es la gratuita, y hay una paga. Que la Plus. Es que la Gold. No es la Plus, no es PlayStation. No, es equivalente. El Plus es el de PlayStation. Y en el Gold te dan juegos, en ¿verdad? El Gold, claro. Yo, por ejemplo, tengo una suscripción Gold, que me la compré. Y te dan juegos todos los meses. Que vos, por ejemplo, tenés dos juegos. Si tenés Xbox 360, te dan juegos gratis. Dos juegos al mes, cada 15 días. Y si no, si tenés una Xbox One, te dan tres juegos más. Más los retrocompatibles que son con la Xbox 360. O sea que en total tendrías 360. Obvio. No, tendrías 5 juegos al mes. Pero hay algo importante que, por ejemplo, en Xbox sucede, que si no tenés Xbox One, los juegos que salieron para gratis para Xbox One, directamente tocando el botón que lo compras o lo descargas, directamente ya están, forman parte de tu biblioteca. O sea que cuando tenés una Xbox One, directamente los buscas y los descargas sin costo alguno. Me imagino que vos estás haciendo eso. Obvio. Ah, bien. Entonces, ese cambio de condiciones que estabas hablando dice que tenemos que ingresar a este servicio una vez cada 5 años, pero ¿a cuál? ¿Al servicio gratuito o al servicio pago? A las dos cosas sería. Porque vos, por ejemplo, una vez que vos te inscribiste a Xbox Live Silver, ¿sí? Ya directamente formás como una suscripción. Es como decir, bueno, yo ahora tengo Spotify, que es tan famoso ahora, ¿sí? Lo puedo usar gratis, ¿sí? Tranquilamente. Es lo mismo con Microsoft. Yo, por ejemplo, tengo mi servicio Silver, y pago por un servicio Gold para tener la posibilidad de poder descargar juegos y poder tener distintos beneficios como el jugar un multiplayer, y operativos, las ofertas que y son ofertas buenísimas. Que yo, por ejemplo, yo me he comprado varios juegos que acá mis compañeros saben y me tienen en media por ese hecho de que saco ofertas de 20 pesos. Así entonces la restricción es que nosotros tenemos que meternos al Xbox Live Silver una vez cada 5 años. Al Xbox Silver o a su defecto Xbox. Bueno. Así que si juegan mucho, no tienen que darle importancia a eso, pero bueno, si no juegan tanto, cada 5 años me tengo que inscribir. Entonces, otra noticia hablando de Microsoft, Chris Blesinski, conocido como el Chris B, ¿sí? ¿Quién es Chris Blesinski? A ver, el Gears of War. En realidad hizo mucho más que Gears of War. Además, o sea, exactamente. Es más conocido ahora por eso, o sea, hizo un montón de clásicos antes. Va a contar que también la denominada consola que se espera, la Project Scorpio, ¿sí? corregirá errores de los cuales Microsoft cometió un montón. O sea, él fue largó y publicó oficialmente que va a ser mucho mejor y que se va a poder destacar en esta nueva consola todo lo que tiene planeado para Gears of War. Y que planea hacer que ese juego corra a 30 FPS puros y que tenga directamente... Acá Magic se ríe, pero bueno. La verdad, en 4, en 4K. Exactamente. Ah, bien, vale. 30 FPS 4K, está bien. Para esa parte. Para la gente que por ahí como yo, que no estamos tan duchos en el tema, cuando hablan de 30 FPS es como decirte que vas a ver, corregime Magic si me equivoco, vas a ver 30 imágenes en un segundo. Claro, es la cantidad de imagen por segundo que renderiza el juego. A mayor cantidad de imágenes se va a ver mucho más fluido el juego y a menor se ve más como cortado. Así como si estuvieras viendo una diapositiva de PowerPoint. Para que se dé cuenta, las películas, por ejemplo, generalmente son en 24 FPS. La juego por un tema de la interactividad, la respuesta son 30 o 60 FPS, dependiendo del uso que se dé. Igual hoy en día hay varias películas que se están pasando también al formato de 60 FPS. Como por ejemplo El Hobbit, la tercera entrega que la vimos acá en 60 FPS. Y que por eso se ve tan mal. Lo que tiene, los 60 FPS se usan mucho para lo que es acción, por ejemplo disparos en lo que es videojuegos, porque la fluidez en lo que es acción se nota mucho más con una mayor cantidad de FPS. Claro. Bien, otra noticia importante es que van a largar, bueno, largaron un juego, ya, por decirlo así, la remasterización de Marvel Ultimate Alliance 1 y 2. ¿Sí? Es un montón que no lo veo ese. Que tuvo la remasterización este pasado 26 de julio, ¿sí? Hay bastantes quejas sobre esto por parte de los usuarios de Steam, ya que este mismo juego tuvo problemas de todo tipo, tanto como gráficos y como también problemas de audio, ¿sí? Otra noticia que traemos para así hacerlo un poquito más rápido, que nosotros le decimos cuando rompemos los controles, que es un juego que decir le damos al control y a los botones a morir, ¿sí? Un rompe controles. Un rompe controles. God of War, por ejemplo. Claro. Sí. Sí. El dios de la guerra. Entonces este juego, que es considerado la categoría Musu, ¿sí? Se llama Berserk. Tuvo versiones anteriores Berserk, pero han traído una versión para PlayStation 4 y PlayStation Vita y PC. Todavía es como mucho hype, pero todavía nada. Perdón, ¿es un juego de pelea? Es un juego musu, de un tipo musu, o sea, romper controles. Ah, apretar muchos botones rápido. Por ejemplo, te caen todas las hordas de bichos y directamente a matar. Berserk es una parte, se estrenó en muchos capítulos de anime, o sea, es un anime, Berserk. No, y entonces, lo conozco para nada. ¿No lo conoces? No me suena, buscarlo después del género, después discutimos. Seguí la otra noticia. Bien. Mientras Jaffi lo busca. Bueno, es un anime, yo les comento, yo lo vi por eso. Más que nada, es esperado en parte de lo que es Europa. Bien. Otra noticia importante, para que ustedes lo puedan descargar, es Life is Strange gratis en todas las plataformas y consolas, ¿sí? Para que ustedes... El episodio solamente número 1. Este juego ha salido tan famoso y ha sido muy querido. Entonces ha decidido la compañía Donut Entertainment sacarlo gratis para celebrar la buena recibida de este juego. Así que para que ustedes puedan disfrutar este juego, lo pueden encontrar en cualquiera de sus plataformas: Mac, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Empecé en la página Steam, por ejemplo. Igual esa es una modalidad bastante común, por ejemplo, en The Walking Dead, también un juego episódico. Cuando recuperan la guita que habían invertido en una forma de... Largar. Y el de Volver al Futuro. Sí, Monkey Island, me parece que no. No sé, el de Volver al Futuro sé que sí. Bien, seguimos con otro tema de videojuegos. Slap Village, ¿sí? Que es donde nosotros decimos que vuelven las aventuras gráficas, ¿sí? Se trata de una aventura gráfica de point and click, de corte clásico, ¿sí? Tiene un apartado algo artístico de estilo cartoon, ¿sí? O sea que se ve como medio de dibujo animado, por decirlo así. Este videojuego está disponible a $14.99. Eso me molesta, ¿por qué ponen $14.99 y no $15? Después te lo explico, pero tiene todo un sentido de mercadotecnia. Claro. Sí. Y así que tiene una oferta de lanzamiento del 10%. Así que los que le estén interesados en los point and click lo pueden ubicar directamente en la tienda de Steam. Que en Argentina lo están distribuyendo la gente de Checkpoint de Buenos Aires, que es un podcast amigo, conocidos. Le mandamos un gran saludo. Monfus ha tenido la oportunidad de conocerlo. De hecho, en un evento, de ellos voy a anunciar un juego llamado Oclos, que sale ahora el 18 de agosto. Es un juego hermoso, lo jugamos con Jaffi una vez el demo en Buenos Aires. Es básicamente eso, es como un Pikmin, pero que vos sos un griego filósofo que tiene que rebelarse contra los dioses. Es buenísimo, si no han jugado nunca Pikmin o Overlord, se va a hacer difícil entenderlo, pero es esa onda. Es estratégico, vos tenés que usar las habilidades de distintos personajes, que con Jaffi jodemos que es el juego de Jesús contra los demás. El simulador de Jesús... Jesús Bardo, Jesús Bardo. Jesús Rebelde, así es. Hablando de noticias de Nacional, también tenemos un juego que se llama Blue Rider, ¿sí? Que es un juego argentino que está en PlayStation 4 y de oferta, ¿sí? Es un shoot 'em up. ¿A qué me refiero? Un shoot'em up, Monfus. Es un juego de naves de disparos que uno va avanzando, va viniendo enemigos, va ganando puntos. Este juego lo tengo en Steam, es uno de los juegos que quiero hacer de review argentino. Hermoso juego, lo recontra y recomiendo. Y más ahora si está en PlayStation 4, se debe jugarle bien. Claro, y son desarrolladores independientes argentinos. Nacionales. Y una última noticia para ir aclarando es del aniversario de Sonic número 25, ¿sí? Del erizo tan conocido de Sega. Así que esta nueva hermosura frenética que nosotros decimos de 2D va a lanzar lo que se le llama la Sonic Manía, ¿sí? El juego se llama Sonic Manía. Va a estar disponible para las plataformas de PC, PlayStation 4, Xbox One y sea lo que es la NX. Sí. Pero también agarrando este nuevo aniversario y esta excitación que tuvo lo que es Sega, va a alargar lo que se hizo... un juego en gestión por el movimiento que se llama Project Sonic 2017. Que también... que se ve como Sonic Generation. Exactamente, algo parecido. Vamos a tener mucho, igual. Así que bueno, chicos, esto ha sido la parte de las noticias. Bastante lindas, bastantes noticias, me han gustado. Ahora nos vamos a la tanda. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Pokémon GO. Acá los columnistas expertos nos van a introducir en lo que es Pokémon, ya que ha habido tanto hype todos estos días. Cuénteme, ¿de qué nos van a hablar hoy? Vamos a ver, en verdad yo no quería hablar de esto hasta que realmente lo probara, pero mucha gente de la audiencia estaba con esto hypeado. Muchos de mis alumnos del taller de Conectando Igualdad me estaban preguntando sobre cuándo sale Pokémon GO, Así que voy a traer todo lo que por lo menos he averiguado con Gustavo sobre Pokémon GO. Para los que no sepan y están viviendo en una roca, básicamente, porque esto hasta mis viejos lo saben, Pokémon GO es un videojuego de realidad aumentada, que separémoslo de realidad aumentada con realidad virtual. Realidad virtual, vos estás dentro de una realidad, entre comillas, y podés interactuar dentro de la misma realidad aumentada. Quiere decir que la misma realidad que vos estás viendo se agregan algunos factores. Por ejemplo, un bicho que esté ahí colocado. Sí. Burdamente, para realidad virtual es cuando te pones el casquito y ves, y realidad aumentada es cuando agarras el teléfono y a través de una aplicación vos apuntás y aparecen cosas. Como lo que habían presentado Google Glass. Exacto. Realidad virtual, estás viviendo dentro de una realidad del juego, como Skyrim. Ponerte estar en Skyrim, ponerte el casquito, estás allá adentro. Claro, que te pones como un casco. Realidad aumentada, usas cosas de la misma realidad y se le agregan ciertos factores interactivos. Bien, como para decir una idea, algo más común de realidad aumentada es la aplicación Snapchat, que esa que te agrega caras y pavadas arriba de, sí, arriba de la cara de tus amigos. Bueno, es algo así. Solamente que atrapas un bichito. Claro, ahí llego a eso. Es para iOS y Android, que necesitas datos móviles para poder usarlos todo el tiempo, o Wi-Fi a un nivel decente. Windows Phone no se sabe nada. Los dejaron al lado, a pesar que yo los banco, ¿eh? Hay rumores de que van a, ¿ah, sí?, a desarrollar para Windows. Sí, debería. Fue desarrollado y es mantenido por ahora por Niantic Labs y distribuido por The Pokémon Company. Así que en verdad no es un juego de Nintendo, como muchos confundieron, por eso la movida esta que hubo de bolsa, que subieron las acciones de Nintendo, después se enteraron que Nintendo solamente gana el 10% con esto. En realidad hubo un tema de por ejemplo, del mercado de valores. Vieron que allá es tan famoso el mercado de Wall Street, ¿sí? Uh-huh. Entonces sucedió lo siguiente, al enterarse la gente de que no era de Nintendo, de lo que estaba generando, empezó a decir, o sea, dijo, bueno, si no es de Nintendo, pasa. Entonces bajaron las acciones en ese momento, 17,72%. Quiero, porque este sabe el porcentaje. Después tenés que venir. Ha hecho las tareas. Bien. No, voy a hablar más que nada de lo que es la aplicación, después vamos a compararlo con el juego en sí, que tal vez hay muchos que están conociendo Pokémon, lo conocían Pokémon de tal vez del anime y todo eso, pero no el juego en sí. Acuérdense, Niantic Lab es el desarrollador. De Pokémon Company son los que tienen los derechos, toda la distribución, lo que maneja la franquicia Pokémon. Nintendo es como la que cede el visto bueno porque tiene parte de la propiedad intelectual compartida. Y Google y Apple, dependiendo del dispositivo, ganan el 30%. Así que Nintendo es el que menos gana con esto, pero con este juego han podido vender muchas preventas de... ¿Cómo se llama el nuevo que va a salir? Sol y Luna. De 3DS. Es un free to play con compras microtransacciones, obviamente. Que vos compras unas pokemonedas, algo así se llama. Sí, compras pokemonedas para comprar todo lo que serían las pokebolas y los inciensos. Poco inciensos. que podemos andar por el mundo, literalmente vamos a ir caminando para buscar y capturar pokemones usando la geolocalización de Google Maps. Usa todo. Porque geolocalización. Y tiene el tema del teléfono, uno tiene que ir. Poké teléfono. Ah, salió una carcasa. ¿Por qué ponen todo con Poké? Me hace acordar al sketch de Alfredo Casero de Bati, el Bati Bati. Porque sí, como dijo Cristela. Sí. Lo que tiene que uno tiene que andar con el celular, cuando le notifica que hay un Pokémon cerca, tiene que ir a capturarlo. Sale uno está en un descampado, bueno, descampado no vas ahí, pero sí, está en un descampado no vas a tener. Hay muchos acá. El Poké Brian. Estás acá en el Parque de San Martín, sacás y ves un Bulbasaur, que es uno de los Pokémon de planta. Sí. Yo puedo decir después de eso. El Bulbasaur es el Pokémon que te aparece al principio. Pero no, puedes elegir tres. Ahí está. No. Cuatro. Yo fui uno Son de los cuatro primeros. Los principales. Pero tres puedes elegir, tenés que hacer ciertas cosas para conseguir Pikachu. Claro, Pikachu es un extra. La cuestión es que la idea del juego, ¿te puedo redondear la idea? Sí. Es que vos con los datos móviles salgas con la aplicación a cazar Pokémon y camines. Claro, de hecho, si usas un auto, te detecta la velocidad, entonces no te va a contar como puntos de experiencia para desbloquear contenido. Y también, si vos apagás el celular y después de prender estando a una distancia muy lejos, se da cuenta de eso. Todo esto porque usas el tema de Google. Que les voy a explicar por qué hay tanto Niantic Labs que trabaja tanto con Google. Después sí, igual no te detecta si agarras atrás tu teléfono con una piola al ventilador y le pones a andar el ventilador, te detecta como que estás caminando. Para los que no lo han visto, eso no es joda, posta, un tipo hizo eso y funciona. Eso sí. Para el vago que no quiere caminar. Obvio, sí. Lo peor de todo es que no tienen forma de comprobar eso. Y si no te metes un colectivo, viste que tiene muchas paradas, así que va despacito, se para, lo detecta bien. Habría que probarlo. No, con la velocidad que andan los bondis, no, de última sí. El trole, que el trole va a paso de anciano. Pues, el trole parque, ahí, el metro tranvía. El metro tranvía. Menos cuando bueno. Se va para Maipú, ahí ya agarra velocidad. El metro tranvía y el trole te dice, che loco, caminá un poco más rápido. El juego salió oficialmente el 6 de julio para Estados Unidos, Nueva Zelanda y al poco tiempo Australia. Luego salió para Japón y parte de Europa, España. Acá todavía seguimos esperando. De hecho, somos de los pocos lugares en Latinoamérica que dijeron que va a estar. Dice que a principios de agosto, más o menos, pero no es seguro, no han dicho rumores. Algunos que tienen que mañana, todo el tiempo están diciendo todo mañana. Claro. Hay un Pokémon Go Argentina que no crean que es oficial. Lo que no tiene es que Argentina ya tiene los servidores listos, pero todavía no están habilitados. Ese ha sido el tema más importante. Hay muchos que han podido descargar esto oficialmente, no desde Google Play o la App Store, sino con una aplicación aparte, que eso también ha hecho que se retrase mucho el desarrollo de los servidores, porque al usar eso, ustedes se están conectando a un servidor que no es de acá, entonces están tal vez molestando a otro servidor, como de Estados Unidos, de Europa, o el más cercano que haya. Y tienen que, obviamente, la empresa le importa más que funcione en Estados Unidos, en Japón y en España que acá. Hay gente que ha hecho eso y ha sido baneado. Hay banners también. Que se dé una idea, o sea, un servidor es como que cada petición, o sea, viene y le piden la información que necesitan para jugar el juego. ponele que están preparados para 2.000 personas, 10.000 personas. Claro. Si se conectan más, o sea, gente de otros países, sobrecargan y son más de las personas esperadas y tienen problemas los servidores. El juego contará con un periférico llamado Pokémon Go Plus, que lo hablaron en la última de tres, más que nada lo presentaron, que podrá llevarse, es como un pin que te llevas, como muestran en la serie, la más nueva, no la que vimos nosotros de una chicos. Una pulsera también. O como pulsera, que vibra y emite una luz LED. Cuando se encuentra un Pokémon cerca, cuando hay una Poképarada, que son los lugares donde podés comprar ítems. Si no puedes comprar ítems desde el lugar de tu casa, te queda una Poképarada. Poképarada en la PokéNX. Claro. O cuando tenés Pokéhambre. Claro. Hijo de. El mismo se conecta vía Bluetooth al dispositivo, tenés que sincronizarlo obviamente, y con un botón podés, para no tener que sacar el celular, eso es buenísimo para acá, lo tenés en la pulsera, apretás un botón y lanza la Pokébola para tratar de atraparlo. El mismo se iba a sacar ahora ese dispositivo, están las reservas, pero se atrasó hasta septiembre porque los mismos de la empresa y Nintendo, esto lo están desarrollando junto a Nintendo, no esperaban que hubiera tanto éxito. Y yo quería que iba a venderlo a $25, han dicho ahora que son $35, no sé si tanto por un dispositivo para no sacar el celular, aunque bueno, si tenés un dispositivo que te corra este juego, es complicado. Antes que Brian te agarre el celular, yo prefiero... Sí, buen punto. O el Kevin. ¡Tin! Agarro, aprieto la pulsera y listo. Perdón a todos los que se llaman Kevin. Puedes personalizar la apariencia de tu avatar como el maestro Pokémon. Digamos, vos tenés un avatar que para los otros les sale eso, por si quieres hacer peleas o cuando estás en un gimnasio Pokémon. Si atrapamos a varios de un mismo tipo, por lo que entendí, te da posibilidades de que uno de ellos evolucione. Podemos criar Pokémones porque encontramos huevos Pokémon, aunque hay un Pokémon que tiene forma de huevo y sale de un huevo. Sí, es un huevo. En realidad... Más que nada, les quería contar porque él no me quería dejar de contarlo, pero lo voy a contar igual. Cuente. No le importa nada. Yo, por ejemplo, estuve a las 5 de la mañana haciendo tareas de la facultad. Entonces digo, ¿tareas de la facultad? Sí, claro. Sí, sí. En realidad esta vida de estudiante de ingeniería es como que no te das cuenta ni el horario. Acá lo pueden corroborar mis compañeros. Sí, sí. Te pueden hacer a las 7 de la mañana. Porque sí. Entonces agarré y dije, voy a ver por qué tanta movida de Pokémon, qué tanta movida de Pokémon. Dije, voy a intentar descargando la porque había una aplicación que no es oficial todavía, porque todavía no está cargada lo que son a las Play Store y todo lo demás, Google Play. Igual ya está disponible en el Play Store. Está disponible en el Play Store. Yo no lo encontré. Yo no lo encontré tampoco. Yo tampoco, a mí no me salió. A mí tampoco. Desde el teléfono. Claro, yo lo busqué desde la web y ahí se me bajó el teléfono. Sí, que ciertos horarios como que no han subido bajado porque he estado probando los servidores igual. Claro. Sí. Entonces les comento que yo agarré y me metí directamente desde mi celular y pude estar en Pokémon GO por lo menos un par de tiempo. Y el primer Pokémon que me apareció fue Bulbasaur, abajo de la mesa de mi casa. Imagínense que puedes elegir. Yo también tengo un vamos a calmarnos. Pero también hay una opción que les permitía, por ejemplo, bajar un emulador. Sí, un cierto emulador y poder jugar ese juego bajando también otra aplicación que no es oficial y podía estar en cualquier punto del mundo, sí, loco, como tipo GPS. Espérense un mes, loco, no pasa nada. Pero no, yo no dije que bueno, te lo utilicé a eso. Voy a seguir algo un poco de las características porque ya te voy a golpear. En cierto punto subimos de nivel, se nos pide unirnos cuando llegamos para unirnos a un gimnasio, a un equipo, ahí lo estamos con la Magic. Los gimnasios dependen de alguna zona, se van creando, puede haber un gimnasio acá en la UTN, uno es un líder de gimnasio, va perdiendo prestigio, ganando prestigio, si se pierde el prestigio, se pierde el gimnasio. Otro dato interesante es que la música, que uno puede tener música en la aplicación, por lo que entendí, está hecho por uno de los que compuso la música original. Hay un Poké Remix también. Claro, no, no, que es el mismo que hizo, se llama, es Masuda, que es de Game Freak, los creadores de Pokémon, así que mientras capturas Pokémon puedes escuchar la música. Los Pokémones usan el terreno mapeado de Google Maps para poder saber si hay una zona de agua, si hay un desierto. Obviamente no es exacto, pero no vas a es muy difícil que encontres un Squirtle en medio de un desierto. Acá en Latinoamérica van a hacerlo medio aleatorio, en países como Japón, Estados Unidos, lo tienen bien centralizado donde van a aparecer ciertas cosas. Existen eventos y sitios donde podemos encontrar Pokémones legendarios, como Mewtwo y los demás, que son difíciles de conseguir. Y Ditto. Ditto, porque ya voy a hablar de eso. Y son 151 los de la primera generación, es decir, los que conocemos nosotros. Los demás no tengo ni idea. O sea que eso es de la primera generación. Sí, algo así. Estamos viejos. Ya van como 7 generaciones. Las luchas son bastante básicas, nada que ver con el Pokémon original que jugamos, que tenemos que elegir los ataques, le cambiamos los ataques, todo eso. Básicamente son esquivar, atacar común y el ataque poderoso que es cuando mantenés. Básicamente eso. Así que no esperen el mismo juego de Pokémon 3DS. Claro, eso es... importante destacar. Sí, no, lo que tiene el juego es que no, o sea, no jugamos contra otros jugadores, sino con directamente contra los gimnasios. Uno tiene que ir capturando gimnasios para su facción y de esa manera como va juntando puntos y claro, como que se convierte en campeón de la liga. Ahora, una de las preguntas que más me han hecho por las redes sociales es, ¿me lo va a correr el dispositivo? Porque muchos están jodiendo que quieren Pokémon GO, que quieren Pokémon GO, y tienen un, como el celular que yo tengo, el Samsung Galaxy Jam, que no te funca nada, no tiene giroscopio. Ahora conseguí un Nexus, así que voy a poder jugarlo, pero no tengo datos móviles, ahí estoy jodido. Si tiene un Android, que es lo más común, tiene que ser por lo menos un 4.4 del sistema operativo hasta 6.0.1, el nuevo que es el Mint, si no me equivoco, todavía como no está estable, no... El último es el Marshmallow, el 6. Sí, claro, pero el que se está desarrollando como que está en beta, todavía no... Para eso todavía no tiene un nombre, claro. Habían abierto la votación para que la gente le ponga un nombre. Ah, ¿le ponen votación? No sí. Bueno, tiene que soportar tener un giroscopio, tener, bueno, la geolocalización que funcione. Giroscopio, la mitad de los celulares que existen en este país ya no funcionan. Porque, de hecho, los celulares de gama media, alta, son los que lo tienen. No sé si el de Huffy tiene... Si no, sos el único que no puede jugarlo acá. ¿Giroscopio a qué se refiere? Giroscopio es para el movimiento. Cuando vos te mueves de izquierda a derecha, detecta que hay movimientos esféricos. El acelerómetro es el de movimiento de velocidad para la fuerza. Y el giroscopio es el movimiento. Es como, por ejemplo, cuando agarramos y vamos inclinando el celular y me va tomando claro, eso. Claro, son tres acelerómetros, básicamente. Detecta el eje X, Y y Z. Necesitamos una conexión fuerte de internet. Y necesitamos los CPUs de Intel, que creo que algunos Motorola tienen Intel, no lo bancan, no tiene que ser Intel el CPU. No sabes, ¿cómo se llama? Velocidad de procesadores o cantidad de núcleos. Había escuchado cantidad de RAM. Había escuchado 2.1, pero no me parece mucho para un celular. Había escuchado, eso no lo busqué en la página oficial, no salía cuánto, pero Intel no soporta. Y RAM necesita mínimo 2 GB. Listo, chao. No, el tuyo no soporta. El mío justo tengo el Nexus, a partir del 4 te soporta, que es de la distribución de Google. Nexus 4, 5 y 6 te soporta. Igualmente el Moto G mío lo soporta y es de primera generación. O sea, pero, que con un giga de RAM me andaba, pero genial. Mira vos. Entonces, así que el Moto G funciona, chicos. Puede ser que 2 GB hayan dicho, porque eso dice la 2 GB de máximo de RAM. Tendrás que usar los 2 GB enteros. Y si son de la manzana, tienen que ser un iPhone 5 para adelante, con iOS 8 instalado, con lo mismo, que tenga giroscopio, y no puede ser usado si tenés el jailbreak, eso que usan para instalar software aparte, suponemos no pirata, pero software aparte, por si quieres desarrollar, no se banca. Ahora, ¿quién es Niantic Labs? Porque ha salido mucho, porque varios querían que era Nintendo, después dijeron, no, lo desarrolló Niantic Labs con la autorización de Nintendo. Es una empresa fundada por John Hank, como una startup interna, esas que arma Google, como que son empresas internas que tienen, que se pueden independizar en el año 2010, que en el octubre de 2015 se convirtió en una empresa independiente, que trabaja en colaboración con Google, y antes de Pokémon GO hicieron otro juego con también éxito, y de hecho me parece mejor a mí, pero obviamente no tiene la franquicia de Pokémon detrás, que se llama Ingress, que salió para Android en el año 2013 y iOS para el 2014. Era muy bueno ese juego. Tiene más interacción, de hecho. Vos tenés que abrir portales con amigos, tenés que colaborar abriendo portales en ciertas ubicaciones, tenés mejor sistema de batalla, me parece mejor. Sí, lo que tenía el Ingress, que a diferencia del Pokémon GO, que era muy complicado entender el cómo jugarlo. Al principio era como... La introducción al juego era demasiado compleja. Ahora vamos a lo que se estuvo. Notas interesantes, ya que hablamos, sabemos que es Pokémon GO. No esperen el mismo Pokémon que uno juega en 3DS. Cómprense una 3DS, ahorren, cómprense una 2DS. Ahí está el verdadero Pokémon. Que yo en verdad, si tuviera que elegir, diría ese. Pero bueno, el otro está gratis para celular. Y tenés que salir, tengo miedo por el Brian. El juego... Esto es interesante, el juego está prohibido en China. Totalmente prohibido. Principalmente porque usa Google Maps. Y Google Maps, por el tema de que ellos viste que tiene un régimen bastante medio autoritario, claro, no pueden usarlo. De hecho, usan el Bing, como dijo Cristela. Igualmente, hay una aplicación copia, como los chinos no lo pueden tener, hacen su aplicación china, que se llama Chengxi Jingling Go. ¿Ah? Así, no, posta, se pronuncia así. Chengxi Jingling Go. Que es un respeto a las normas de China, que ciertos lugares no se pueden entrar, no funciona en ciertos lados, funciona con la velocidad estable que tiene China, y es una copia de Pokémon GO, básicamente. Pero no me extraña que China haga una copia de un juego, ya lo he hecho hasta con el League of Legends, con el 300 giros, donde podés jugar con Wally contra Shrek. Hablando de socialismo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, después de hablar del pajarito, estuvo hablando de que le parece muy mal el éxito que está teniendo el juego y lo relaciona con la creciente violencia que existe en su país con los jóvenes. Viste, ahora de repente Pokémon GO salió en un mes, es un quilombo. Después, durante un programa, también dijo, literalmente dijo, solo lleva la cultura de la muerte, la violencia y las armas el Pokémon GO. Wow. Es como el, ¿cómo se llama? El, ahora le vamos a decir a Cristela que ponga ese tema. Bien, ya, el Pokémon. El del pastor. Anti-Pokémon. De hecho, la cantante Rihanna pidió por favor que en sus conciertos dejen de jugar Pokémon GO, porque como son eventos de mucha gente, empiezan a aparecer más Pokémones. Entonces la gente aprovecha esos eventos masivos. O sea, que Rihanna fue lo que dijo lo siguiente: dejen de jugar o dejen sus celulares, porque da como vergüenza ajena tratar de... No, bueno, de pero... dar un recital. Es como, por ejemplo, vos estás hablando y te queremos interrumpir todo. O lo que nos hace a nosotros, ¿viste? Es yo como... me imagino Rihanna cantando y sale un chabón con el teléfono delante. Vas a un concierto, todo bien, pero vas a un concierto, loco, pagaste y estás jugando Pokémon GO. Y a lo mejor le salió un Pokémon dentro de Rihanna. A mí lo que se haga... Mi otro... sí, foto. mí... Pokébola. Le largó una Pokébola a Rihanna, sí. Te atrapas una Rihanna. Una Rihanna. Bien. Uno de los Pokémones, de los pocos que todavía no se encuentran, aún el tipo este que dijeron que había capturado todos los Pokémones, es el único que de los 151 no existe, que no sé si se acuerdan del Pokémon Ditto. Sí. Que es el de la masa uniforme que copiaba otros Pokémones. Parecía un chicle. Que según de teorías descartadas por los creadores, se creen que salieron de experimentos, digamos, ese bicho, según la historia, salió de experimentos fallidos de Mew, que era, viste que está Mewtwo, está Mew, que fue un experimento de Pokémon. Esto es más raro porque no es un Pokémon legendario, así que debería salir más común, no debe ser un Pokémon difícil de conseguir. Pero tal, dicen que el creador del juego de Pokémon GO dijo que todavía faltan muchos easter eggs, es decir, muchos juegos de Pascua, muchos guiños a la serie de Pokémon, así que puede ser que salga uno de esos. Esto provocó muchas teorías, tratando de ver cómo se consigue ese Pokémon. Sale en la base de datos, así que el Pokémon está. Unos han tratado de llamar a los Pokémones con el nombre Ditto a ver si salía algo, no sé por qué. Y se encuentra, pero el rumor más fuerte es que se encuentra, como en el videojuego mismo del Game Boy, se encuentra en determinado momento y en determinado lugar. La teoría más rara, pero que está tomando mucha fuerza, que tiene cierto sentido, los servidores de Latinoamérica no funcionan. Y de hecho la historia de Pokémon dice que está en lugares selváticos ese Pokémon, a donde se hicieron los experimentos. Se dice que cuando se abran los servidores de América del Sur, ahí va a empezar a aparecer. Y eso explicaría un poco más de por qué no está ese Pokémon. Igualmente, porque cada continente tiene su propio Pokémon. Igualmente hay un dato muy interesante que te lo tiro así. Hay una región en Estados Unidos, sí. Más que nada, por decirlo así, una policía local, por decirlo, del distrito de Detroit. Más por decirlo así. Y del distrito de Virginia, que hicieron lo siguiente. Buscan atrapar a criminales en vez de Pokémon. Entonces, ¿qué hacían? Justo es como está la Poképarada. Vos podés tener tu Pokédex, por decirlo así, agarrar y liberar Pokémon, porque tenés hasta un cierto límite de atrapar Pokémon, ¿cierto? Entonces, avisaban por vía social, vía Facebook, que ellos tenían y habían encontrado a Ditto y a Charizard en la comisaría, ¿sí? O sea que es muy gracioso esto. ¿Posta hicieron eso? Posta que lo hicieron. Entonces, agarraban y decían, bueno, acá en Facebook tenemos justo en la comisaría, tenemos enfrente Charizard. Seguramente no lo habrán dicho con estas palabras, seguramente lo habrán dicho de otra forma. Pero era un método para atrapar. Y créanse o no, atraparon a un criminal muy buscado. Que dice que llegaba en bicicleta, dice que el tipo justo lo vieron que estaba sacando el celular para atrapar al Pokémon y lo engancharon. Amigo. Así que ojo el que esté escuchando que está buscado, así que... Yo quiero probar esa aplicación. El problema que tengo es que voy a tener que pedirle un chip a no sé, mi viejo o mi novia por el tema de los datos móviles para probarlo. A menos que haya un Pokémon legendario en el patio de mi casa. Hay muchos inmuebles que según el Pokémon que esté en el patio de casa han subido de precio. Inmuebles. Gente que cobra, se ha hecho la Poképarada, venden Doritos, venden distintas cosas para aprovechar la movida de la gente. También ha pasado que hay una Poképarada, creo que era también en Estados Unidos, había una Poképarada en una comisaría y... La misma policía por sus redes sociales pedía por favor que no hacía falta entrar a la comisaría para comerciar en la Poképarada. Que podían hacerlo desde la vereda tranquilamente. Ahora sí, porque ahora uso un algoritmo de Google Maps y algunas cosas acá son medio aleatorias, más en Latinoamérica. Si tienen problemas que no quieren que haya una Poképarada o cierto Pokémon que les está molestando que esté en su casa, mientras estás durmiendo te está pinchando, podés pedir que te lo saquen. Yo quiero que la UTN se vuelva un gimnasio Pokémon. Vos sabés la gente de ingeniería que se va a meter acá. O sea, lo que tiene para mí que va a tener muchos problemas con el tema este de dónde son estos lugares Pokémon. De hecho, uno que fue bastante controversial fue en Alemania. O sea, creo que lo habían puesto como gimnasio el museo de Auschwitz, que es el del Holocausto. Lo cual era un tema bastante serio y tuvo bastante problema. Que pusieron un Pokémon fantasma encima. No, el ¿cómo se llama? El de Gas, ¿cómo se llama? Wisin Yandel. Claro. Y otra cosa rara, Andrés Calamaro estuvo diciendo en su Twitter, yo lo vi, me parece estúpido lo que dijo el tipo, igual no me gusta tampoco el cantante, el tipo dijo que le parece que esto demuestra la generación estúpida que existe hoy en día. Son cosas de moda, loco. O sea, tan estúpida la gente que, mirá, te tiro otro dato importante. Sí, pero no es estúpido usar Snapchat, que ponés en la carita del perrito, pero no es estúpido salir con Pokémon. ¿Saben qué Pokémon había aparecido en el museo de Auschwitz? ¿Cuál? Wisin. Wisin era. El de los gases. El de los gases, sí. Ese. ¿Y Yandel dónde estaba? No, pero eso es muy... Sí, no, sí. Es humor demasiado. Es humor negro. No, no es nuestra culpa, es la noticia. Sí. Punto. Otro, pero muy... Miren el punto tal que está la gente desquiciada de la cabeza, por decirlo así. Vos como padre de familia, ¿le pondrías Squirtle, Charizard a tu hijo? Yo creo que no. Hay gente de Estados Unidos que lo ha hecho. ¿Ustedes pueden creer eso? Hay gente no. que le ha puesto Goku. Pero más entendible. Estás poniéndome un bicho, loco. Básicamente. Bueno, yo con la cara fea que tengo, pero... Pikachu. Ni un Pikachu. Puede ser un Zelda, puede ser... Bueno, la hija de Robbie Williams. Se llama Zelda. De hecho, es un buen nombre, pero Zelda queda bien. Ahora, mi hija se llama Pikachu. Loco. Bueno, hay gente que se llama Facebook ahora. Y es debatible igual, pero no sé si está autorizado. Acá creo que habría problemas por la derecho civil. No, en realidad se puede. O sea, vos agarrás, pagás papota. No, pero acá no están así. Acá hay ciertas limitaciones para que no pongan ciertos nombres a los hijos. Tenés que justificarlo. Yo he escuchado cada nombre que decís. Sí, demostrás que es mapuche, es verdad. Mi, y decís mi, li. ¿Qué? ¿Por qué? O sea, hay gente que se llama Lee, o sea, acá. No, pero, Lee pero, con L y latina. No, pero eso es porque es un tema chino y tienen que el apellido tiene que pero ser. Pero no es chino el chico. Bueno, se lo han justificado porque tiene descendencia, le han tirado cualquiera, pero Pikachu, ¿cómo justifica? Yo me voy a poner Huffy. A lo mejor le ponen Pika. A los Pokémon les puedes cambiar el nombre, te aviso y también. Pikachu. Bueno. Sí, me voy a cambiar el nombre a Max Power. Supuestamente está bueno. Vale, supuestamente van a añadir más contenido, van a añadir las peleas Pokémon y más interacción, así que yo quiero utilizarlo, a ver qué onda. Vos fijate si lo utilizás. Sí, estén atentos a nuestra página de Facebook como Gamer Combate, porque seguramente apenas salga lo vamos a estar anunciando, lo vamos a estar probando y vamos a subir fotos. Claro, aquí, sí. Quizás damos alguna plaza a capturar algún Pokémon ahí, sí. Reunión con la gente. Algún barcito a capturar Pokémon. Según sí. Se dice que mañana sale, pero tengo una Pikachu tomando mate, estaría bueno eso. Tengo una información para que ustedes se puedan meter a los servidores, ¿sí? Y se puedan corroborar que realmente está funcionando, que la página es la siguiente: www.mmoserverstatus.com/PokemonGo. Es medio mentira igual, pero de las 5 de la mañana fue posta. Pero fue posta. Fue posta, es verdad. Y tengan cuidado que hay una aplicación media trucha que está volando ahí, una APK que te roba datos. Tengan cuidado. Así que esperen la oficial, no sean impacientes, esperen un mes. Además los van a banear, así que... Sí, no puedes pasar el SABE, así sí, que... es un bardo. Así que bueno, muy lindo Pokémon y Pokémon GO. Ya nos estamos hypeando desde ya. Vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales. Vamos a estar compartiendo mates y fotos de Pokémon. Seguramente nos vamos a la tanda y luego a la próxima sección. Ahí nos vemos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Esta noche, abra tu corazón. Luego de este receso invernal, te venimos a contar básicamente un poco más de nosotros, de qué es lo que nos gusta, qué es lo que viciamos, qué es lo que solemos frecuentar. ¿Vuelve la sección? Vuelve. Oh. Así es, vuelve los lentos, vuelve el vicio. Te vamos a contar un poco más que nada de cada uno, de qué es lo que generalmente le gusta viciar, las plataformas, los distintos géneros. Esta es la sección Mientras Calienta la Pava, que es básicamente lo que jugamos mientras preparamos el mate. Más de nuestros gustos personales, de que esto ya es menos objetivo, es más subjetivo. Todos acá tenemos con gustos, atinamos a distintos juegos. Cierto, así es. Y más que nada es para contar experiencias que nos han pasado mientras hemos estado viciando, porque vamos a contar de qué juegos estuvimos viciando. No sé si alguien quiere empezar a hacer una introducción y contar. Empezamos contando primero qué tipo de juegos generalmente jugamos. Yo me considero una persona que juega un poco de todo, hasta los juegos, viste, eso de que Flappy Bird, todo eso que muchos odian. Yo trato de jugarlos para ver por qué. Por un lado, por el tema que con Jaffy desarrollamos juegos, entonces tenemos que ver ese tema. Pero me gusta más los juegos por el lado mecánico, es decir, ver bien la jugabilidad en sí. Si tiene una buena historia o mala historia, puede aportar o no. Por ejemplo, Metal Gear obviamente tiene pedazos de historia en Metal Gear, pero además me gusta porque la jugabilidad es buena. ¿Algún género en específico? Metroidvania y estrategia. Principalmente. Juego mucho a otras cosas, pero Metroidvania y estrategia es lo que más te entretiene. Metroidvania, para los que no saben, estrategia me imagino que sí, pero Metroidvania es una mezcla del género Metroid y Castlevania, que básicamente es de explorar un escenario y tener que colectar ítems y tener que volver para desbloquear otros escenarios de antes. Juegos de ahora que usan eso, Guacamelee, muy por arriba, pero el ejemplo mayor es Castlevania Symphony of the Night y o el Super Metroid Fusion. Mi juego favorito de ese género es del Game Boy Advance, el Shaman King. Sí, es un excelente juego, la verdad que me encantó. Gustavo, ¿cuáles son los juegos que generalmente juegas? Perdón que te interrumpa. Y Monfus, ¿plataforma preferida? Sé que viciás todo, pero todo el mundo tiene una preferida. Cuando llegues un domingo a tu casa y estés cansado y quieras viciar algo, desconectarme totalmente. ¿Qué elegiría? Ahora estoy jugando a la Wii U. Estoy jugando a la Wii U. Y a la Play 3 también. Sí. Y a la PC por el Fallout. Bueno, y a la NES y a la La NES en tu casa. Yo también lo traigo a jugar a la Xbox. Actualmente, como tengo el chiche nuevo del Nexus, estoy jugando al teléfono. Queremos decir una cosa. ¿Qué? Jugaron a la Kinect los chicos y todos se pusieron a bailar como gay. I'm Han Solo. Este Gustavo movía el piecito, además no hacía falta y movía el piecito como un twist. Gustavo tiene antepasados de baile, es bailarín exactamente. Ah, claro, ahí lo perdono. Yo bailaba. Hacía coreografías ahí en los boliches. Claro, pero bueno, no ha sido bailarín profesional, así que. ¿Cobraba? No. Bueno. Cobraba así en los boliches, te cobraba un par de pines, nada que ver. Bien, Gustavo, ¿cuáles son tus géneros favoritos? Y es muy amplio mi tema de qué juego favorito me Bueno, es. Género. Género que más le jugás. En realidad le juego a todos los géneros porque me gusta mucho probar todo. Pero el principal, pero como yo también. Hay uno que siempre le tenés como cierto cariño. El que te va guiñando y el que decís. En realidad, por ejemplo, es como depende del estado de ánimo. O sea, hay veces que yo, por ejemplo, digo, bueno, hoy tengo que jugar a un tipo God of War. Digo, bueno, como por ejemplo un Castlevania Lost. Necesitas jugar algo que decís, quiero reventar los botones del joystick. Yo desapruebo una materia y tengo ganas de jugar un God of War para romper todo. Pero a veces estoy tranquilo y me juego un juego, viste, de exploración. Me juego un Terraria con Jaffy. Es que me es indistinto. Por ejemplo, yo he jugado aún, por ejemplo, No quiere decirlo. Un Watch Dogs. No, es que no quiere decirlo. Por ejemplo, te juego todos los juegos. Hitman, todo. ¿Hasta ahora cuál es el género que más has jugado? El género que más jugado. Acción en tercera persona. Sí. Bueno, listo. Gears of War, Castlevania, Metal Gear, son acciones. Bueno, también, en mis principios, cuando yo empecé a jugar, me gustaba mucho lo de primera persona. O sea, por ejemplo, ¿quién no se jugó en su vida un Doom? ¿Quién no se jugó en su vida un Quake? Pero no es que no lo jugué, a mí el Doom nuevo me encanta. Pero me encantaban. Gustavo no quiere arriesgarse por nada, ese es el tema. ¿No? ¿Y plataforma preferida? PC, Xbox. Más o menos fue así, mis principios. No, pero te cuento. A ver, yo también juego un poco de todo, pero ¿cuál es el que llegás y decís, me voy hoy, quiero relajarme, quiero desconectarme? Hoy en día es la Xbox. Un saludo a Alan Boglioli que nos está escuchando y alaba cuando decimos Terraria. Ahora, lo esperamos a él. Lo esperamos, sí. Ahora más o menos le juego a la Xbox, pero yo siempre a veces cuando digo, bueno, hoy tengo que jugar un Fallout, bueno, me pongo con la compu. Como las primeras personas, por ejemplo, juego de primera persona, agarro y digo, bueno, me lo descargo para la compu que para la Xbox. Prefiero jugar a la Xbox, juegos de tercera persona, como por ejemplo también, bueno, ya nombré los Hitman, pero un GTA V también. Portátil no tenés ninguna vos, ¿no? No, tenía. Tenía bueno. una Game Boy. Bueno, Magic no hace falta. No hace falta. Bueno, yo, lo que más me gusta a mí es todo lo que sea estrategia. Por eso suelo jugar bastante lo que es el MOBA, principalmente Dota o Paragon. Uh-huh. Pero es más MOBA, pero eso es MOBA, no es tan sí. estrategia. Digamos, es un subgénero más específico. Es un subgénero de estrategia. No es, sí. Tiene elementos de estrategia, RPG. No es el clásico llamado RTS, Real Time Strategy. Bueno, God of War es de acción, pero también, en verdad es un hack and slash, pero... No tiene mucha estrategia, es vas y pegás. Pero por ejemplo, otros juegos de estrategia, o sea, que también son de un poco de estrategia, son por ejemplo el tema de juegos de carta, como por ejemplo el Hearthstone o Magic the Gathering. Digamos, juegos que involucran de alguna forma una estrategia, pero que no son estrategia tipo Warcraft, Claro, es como que... Los TGS, TGS es Trading Game... ¿cómo era? Trading Gaming... Card. Ay, no me acuerdo cómo era. Si es TGS, no creo que sea. No, estoy re mal. Buscando el género de los cafés. Los juegos de cartas te gustan, Magic, a mí sí, me encanta. De hecho, ahora. ¿Pero online? ¿Jugás digital el Magic? Actualmente estoy jugando Magic, pero he vuelto a formar. Jugar en formato físico. Yo no quiero volver a ese vicio, yo no quiero. Tengo 1000 cartas, no quiero volver. No, encima... Yo tampoco lo quería hacer y me terminaron metiendo de vuelta. Yo hasta ese año dejé de fumar para comprarme cartas Magic. Vos imagínate. Es bueno. Te digo que hiciste la gran inversión de tu vida. Sí, me parecía más necesario. Todos los que tengan hijos ya saben. Enseñan a jugar las cartas Magic, se ahorran de que fumen, drogas. Siempre odié las Yu-Gi-Oh! Las de Yu-Gi-Oh! Pero eso es más juego de mesa, hablemos de lo más videojuego. Igualmente, ¿quién no se imaginó? Lo que es videojuego, fuera de lo que es el género de estrategia y MOBA y todo eso, me encanta todo lo que es aventura. Aventura en tercera persona, estilo Assassin's Creed. Sí. Witcher. Witcher, la saga me Witcher es más RPG igual. Sí. Es RPG. Pero tiene su parte de aventura, tenés que explorar bastante. También tiene un poco de estrategia. Sí. Va, por lo menos a mí me encanta todo, por ejemplo en el 2, es lo que es trampa. Entonces tenés que preparar la pelea, no es simplemente vas a pelear. Plataforma favorita no hace falta preguntar, ¿no? Y PC Master Race, sí, obviamente. Pero bueno, las otras consolas me gustan, pero no me ofrecen. O sea, lo que yo ando buscando es. Solamente lo ofrece el PC. Y el Kinect de Xbox, ¿tis? ¿Te gustó el Kinect? El Kinect de Xbox me fascina. O sea, si lo pudiera tener en PC, me encantaría. Si podés. Sí, pero para desarrollo. No está para... Pero puedes probar un par de cosas. Hay aplicaciones, de hecho. Bueno, pero comprarte semejante aparato para probar un par de cosas. ¿Qué semejante aparato cuesta menos de 1000 pesos? No es caro. Lo conseguís a menos de 1000 pesos. Sí, pero no le puedes sacar tanto jugo como en una Xbox. Sí, claro. Te quedó el Kinect nuevo. Ese sí. Eso es verdad. Es cierto lo que dice Agu. Sí, el Kinect nuevo, el 2.0, el de Xbox One. Es una lástima, lo hayan bastardeado tanto. Porque yo lo vi y dije, sí. Me compraría una Xbox por eso nada más. Si usara juegos realmente con eso, no como pasó con... Es una... O sea, a nivel tecnología es brutal. Es hermoso. Imagínense a tal punto del Kinect 2.0 que, por ejemplo... El calor detectaba. Claro. El calor y también lo que es la profundidad, o sea, inclusive en lugares oscuros que las cámaras anteriores no podían. Imagínense lo siguiente, con el Kinect 1, el 1.0, vos podés con la mano directamente esperar hasta que te detecte. En el Kinect 2.0, directamente colocas la mano y podés hacer como un impulso hacia adelante y directamente detecta como si fuera que eso es lo que vos querés. O sea, y tenés una, por ejemplo, una proximidad de un poquito más de 1.5 metros en el Kinect anterior. Tenías que ponerte una distancia mucho más larga para que te detectara. En el 2.0 no. A ver, estamos hablando de un aparato en su versión 2.0 que te detectaba perfectamente tu cuerpo en la oscuridad. Eso es hermoso. El 1 igualmente tenés que tener cierto espacio de la habitación, que no pasen ciertas cosas. Igualmente hay algo que, por ejemplo, me sigue llamando la atención. Es que vos, por ejemplo, vos te pones a jugar y me llama tanto la atención. Es que si vos estás cansado, estás directamente... Apenas vos, no es que estás jugando ahora el tiempo, apenas vos te sentiste cansado así en el momento que empezaste a jugar, te detecta y te manda un mensaje diciéndote necesitas descansar o estás cansado. Eso me llama todavía increíblemente la atención. Bueno, eso lo he visto mucho en los juegos de Wii, tenía también, que también te decía, che, no querés descansar. De hecho, bueno, también el World of Warcraft, también. Si jugabas mucho tiempo, te decía necesitas un descanso. Oh. El Hearthstone, que es uno que estoy jugando, pero que es un clásico. Acá usas el cuerpo, no, sí. No es que estás usando la mano, no, acá claro. Estás usando el cuerpo. Pero pone Hearthstone, que es de la Super Nintendo, que lo estoy jugando en el Wii U, por la consola virtual. El juego pasa cierto tiempo, te llaman a tu teléfono que te da tu viejo, te dice, che, no querés pegarte un descanso, ha sido mucho. Si decís que sí, bueno, te grabo la partida, chao, se te va el juego. Y si podés que no, dice, bueno, es verdad, es muy más importante salvar el mundo. Te corta. Es bueno. Eso está bueno. Como para redondear así lo que he estado jugando, los tres principales juegos que he estado jugando ha sido el Dota con todo el tema internacional. Perdón que te interrumpa, todavía no arrancamos con los juegos que hemos estado jugando. Por eso está tirando de Huffy. Entonces, continúe Huffy con su introducción. Yo la verdad que voy a decirle a Gran Gustavo, sí, me gustan todos los géneros, pero la verdad que me encuentro más entretenido y enganchado jugando los que son RPGs, tercera persona al estilo Gothic, al estilo Skyrim. ¿Gothic es en primera persona? Skyrim es en primera persona, no me jodas. Yo lo juego en tercera persona porque le cambio la cámara. Pero ¿cómo juegas? Sí, sí, pero digamos, en tercera persona lo de mínimo, el juego es en primera persona. Le cambio la cámara. No, es imposible jugar en Skyrim. No, se puede, yo lo puedo. Buscalo en internet, te va a decir que es primera persona. Buscalo. No, no es en primera, es primera persona eso, no, no es tercera persona. En realidad se puede jugar en primera persona también. No, no, pero el juego en sí es en primera persona. En tercera persona, de hecho, pusieron esa cámara para decir, bueno, mira tu personaje cómo se ve. No, pero en realidad también se puede jugar en tercera persona. Sí, porque es una vista. ¿Jugaste? Es una vista, ¿sí, de atrás. Bastante. ¿Completo? No. Entonces, Oblivion sí. Y el Gothic también es tercera persona. ¿Sí? ¿Tiene? Sí. Bueno, eso no sabía. Pero igual, es juego de primera persona de RPG, no me jodas. Es tercera persona. Si le podés cambiar la cámara, listo. Pasa es lo que de primera quieras, a tercera. Aguantadito, loco. Como la NX. También puedes jugar a los Sims, ¿tá? En Skyrim, ahora que con expansión esa que puedes construir tu casa. Sí. Entonces hicimos con un simulador. También puedes cambiar los dragones por el trencito este. Chuchu. Tome el. ¿En tren? ¿Serio? Sí. Y también le escribí el Charizard, que puedes cambiar el dragón por un Charizard. ¿Y plataforma? Y la verdad que. Sí. Yo personalmente prefiero consola. Pero el dinero me ha terminado tirando por PC. ¿Vos jugás más retro últimamente? Sí, porque más que nada, o sea, ¿por qué me gusta retro? Porque me es más accesible, digamos. Y sabés valorarlo también, es decir, vos sabés qué juego vas a jugar y ya sabés cuáles son los que te van a decepcionar. Yo no tengo, la verdad que yo no soy crítico en lo que es gráfico, obviamente. Si pudiera correr, no sé, Skyrim al full, sí, me encantaría, pero jugando, por ejemplo, un juego ni siquiera pixelar, un juego está bien, pixelar pero retro. Pero bien pixelar, como Shovel Knight. Es un buen pixelar. Claro, pero también pixelar viejo que se veían medio fiero. La verdad que yo no tengo problema y me entretengo y. Está perfecto. Como se debe. Exactamente. Así sí, que no se necesita tener lo último en gráficos para que un juego sea bueno. Me pasó, uno de mis juegos favoritos es el PID. Que de hecho lo estuvo por un tiempo, lo dieron gratis. Lo sorteamos también. Realmente me encanta ese juego. Es increíble la música, la ambientación, la originalidad de cada una de las mecánicas. Es increíble. Lo tengo en Steam, me parece ese. ¿Cuál? Jugar. Ya. Monfos. Lo que tenemos jugando. ¿Qué estuviste jugando? Bien, esta sección la hacemos más de diciembre, así que digo rápido. El juego que estuve jugando fue, que terminé en diciembre, fue Wind Waker, HD de Wii U. Hermoso juego, lo recomiendo, Huffy, lo tenés que jugar. Es hermoso ese juego, la música, todo. Gráficamente lo mejoraron muchísimo, se ve una pintura, más si tenés un LED, se ve más hermoso. El uso con el gamepad, ver la pantalla sin ninguna, un HUD, sin ningún botoncito, nada, y verlo todo en el gamepad, es hermoso. Tiene algunas caídas de FPS. Estuve jugando, me terminé toda la saga de Half-Life y Portal. Que ya vamos a tener en algún momento, vamos a hablar un poco más de eso, más detalladamente que me pareció. Voy a ganarme un par de enemigos, para mí está muy sobrevalorado Half-Life. Me parece buen juego, pero muy sobrevalorado. Me parece mucho mejor, ya sé que es más de puzzle que acción. Portal 2 me parece mucho mejor juego. Bueno, pero Portal 2 vino después. O sea, antes de episodio 2 vino después. Bueno, pero o sea, Half-Life ya venía con ese estilo. Y estos ya con todo lo que habían logrado hicieron un juego mucho mejor, mucho más pulido. Y lo pude terminar gracias a que Huffy me compartió la cuenta. Son lindos juegos, no quiero que me insulten. Son lindos juegos, solamente que los veo demasiado. Así, mejor juego de la historia para mí no. Es que vos también tenés que verlo en la época en la que salió. No, aún en la no época. No había nada mejor que eso. Aún en la época, me parece uno de los mejores FPS. Eso no te lo dudo. Me parece uno de los mejores. No el mejor, pero uno de los mejores. Lo mismo que pasó con Doom en su primer momento. ¿Se acuerdan que era el boom? Hoy en día, si lo comparamos con el Doom, el de ahora. Y sí, está, no le llega ni a los talones al Doom de ahora. Bueno, otro juego que estuve jugando, ya que tenía la consola virtual, que la ya fallecía Club Nintendo, que después se evolucionó esto de tamaño. Cambió Club Nintendo a un tema más nuevo. que tenía la cosa virtual, porque haber comprado un par de juegos, me regalaron el Kid Icarus de NES, lo jugué la cosa virtual de Wii U. Lo terminé, me costó bastante, pero está bueno, es bastante jodido el juego. Tuve que, obviamente, no grababa cada 2 segundos, no hacía esa mentira de grabar, me equivoco. Al principio del nivel grababa, lo único, porque es imposible terminártelo en una tanda. Hoy en día a mí se me hace imposible. Igualmente vos jugás muy lento, ya te lo he dicho. Sí, eso es verdad. Pero igual eso me lo terminé en diciembre, todo esto te estoy diciendo en diciembre. Igual el problema es que juega muy lento, pero cuando nosotros nos demoramos para ponernos a boludear un rato, se enoja. Se enoja. Sí. Me gusta ver mucho la mecánica, el juego de salto y todo eso. Bueno, otro juego que estuve terminando, ya mi hermano, bueno, el que está detrás de redes sociales, el Chacho, me regaló, a cambio de que me había perdido un juego, de Resisten 1, me trajo de Chile Metal Gear Legacy Collection, que viene con todos los Metal Gear, excepto uno de PSP, que dice que no vale la pena. Me terminé el Metal Gear 1 de MSX, que es una de las reviews que estoy preparando para la página. Metal Gear 2 Solid Snake de MSX del 89 o 90, me parece por ahí. Hermoso juego el 2. El 1 me pareció un poquito duranga, entiendo la época, pero muy duranga. Metal Gear Solid 1 me terminé también. Después dejé ahí porque tengo que hacer las reviews y todo eso. Ya voy a seguir la saga. Terminé también el Guacamelee Super Turbo Championship Edition. Buen juego. Sí, no me pareció tan bueno tal vez como esperado, como dijeron. Es un Metroidvania que me lleva muy de la mano, pero muy de la mano. Casi diría lineal. Sí, igual no es... Va, bueno, no en me dio otro gana momento debatimos, sí. Pero... No me dio ganas de terminar 100% como pasó con Gustavo. No, igual a mí tampoco, joven. Porque está el Guacamelee Championship Edition, y está este que es Super Turbo Championship Edition, que conseguí en un... And Sonic and Knuckles Edition. Algo así. Estoy jugando ahora mucho al Android. No digo si terminé, pero ya desbloqueé como casi la más de la mitad de los temas. El Piano Tiles, el 2, para el celular. Es un juego que me relaja, vas tocando el piano, vas con las notas, clásico, está bueno. Plumber vs Zombie 1 lo terminé en celular, con el celular de mi novia. La versión que tiene, que tiene propaganda, que es la misma pero con publicidad. Lindo juego, el 2 no me gustó para nada. Terminé el Fallout 1, quise jugar, me compré el Fallout 3, quise jugar el 1, el 2, el Tactics y el 3. Terminé el 1, lindo juego, me está gustando más el 2, igualmente arregla mucho los problemas del 1. Affordable Space, que lo terminamos con Gustavo en la Wii U, hermoso juego, uno de los que tienen que tener para Wii U, se usa el gamepad como debe ser, se juega hasta 3 personas, uno maneja la nave, otro maneja la linterna y las bengalas, y otro maneja todo el sistema de la nave. Y el que jugamos con los chicos acá, Lovers in Dangerous Space Time. ¿Cómo se llama, Magic? Lovers in a Dangerous Space Time. Y te falta otro. ¿Cuál? Regular. No, ese. Regular Human Basketball. Pero ese no se termina, es... Es bueno. Un jueguito. Bueno, Gustavo. Voy a meterme yo para agilizar las cosas. Básicamente lo que he estado jugando, el... Guacamelee también me lo terminé. El... Marcos el Ninja, o, ay, lo tengo que terminar o como se llama originalmente, Mark of the Ninja, la marca del ninja. Estuve jugando un par, pero más que nada Terraria, acá con Monfus. Ah, ese mejor. El otro juego que jugamos acá con Monfus y Gustavo, llamado... Lovers in a Dangerous Space Time. Así es, y volví un poco a jugar Skyrim. Ahí, un poco, un así. Arranqué y dije, no, esto me va a chupar la vida. Así que estoy planeando en jugar la beta de The Elder Scrolls Legends, ese juego de cartas de Skyrim. ¿Te habilitaron la beta? Me habilitaron la beta, así es. Un saludo a Juli, que también le habilitaron la beca. Y estamos beta. Explotando de ricota. Bien. Así es. Yo lo que he estado jugando, básicamente, me terminé la expansión del Dying Light, que la verdad que es increíble. Ay, no me entra autos, la PC. Zombies... tipos con drogas, está bastante flashero. Es de los creadores de Dead Island. Sí. Digamos que el sí. De Island bien hecho. El de Dead Island se separaron porque tenían diferencias de ideas. Hicieron el Dying Light, que le agregaron parkour. La expansión tiene autos con armas para zombies, zombies raros. La verdad que es un juego que realmente increíble. Le han puesto mucha onda. Lo otro que estaba jugando bastante es el Witcher 2, que es bastante largo, todavía no lo puedo terminar. Lo he dejado un poco en pausa porque cometí el error de comprar el Assassin's Creed Unity esperando bugs, pero no esperando que me crashara todo el tiempo. Todavía. O sea, el juego 2014 y todavía tiene bugs. Recién ahora pude solucionar que no se crashara cuando iniciaba el juego. ¿Cuánto te salió? $20. Bueno, no cobraste sí. Lo como los otros que pagaron, claro. $60. Que de hecho, una nota de color es que cuando nos juntamos en una reunión con los de Gamer Combate, me lo acababa de comprar hace una semana y dije, che, todavía no lo puedo probar. Pues lo puedo poner en juego, inicié el juego y se trabó en la pantalla de Ubisoft. No podé. Se crashó en la pantalla de Ubisoft. Así que, bueno, estamos jugando eso. ¿Y vos, Gustavo? Dota, obviamente, ¿no? Obviamente, se viene el internacional, el torneo más grande de todo lo que es MOBA. Yo he estado jugando a varios, pero por un tema de agarrar y decir, bueno, estuve en vacaciones. Más que nada estas 3 semanas que estuve yo de vacaciones, de trabajo y de todo un poco. Nos decía que un juego por semana se terminaba, cada semana un juego nuevo se terminaba. En realidad no por semana, me terminaba por un día. Porque, o sea, yo juego rápido, no juego como vos. Bueno, pero yo aprecio el juego. Pero si yo también lo aprecio, de mi manera rápida. O sea, cada uno aprecia. ¿Qué jugaste, Gustavo? Bien, he estado jugando últimamente ahora a lo que se llama Castlevania, ¿sí? El 2, número 2 de... Lord of Shadow. Exactamente. ¿Sí? Y anoche mismo, como estaba una promoción, agarré y dije, bueno, ¿qué tal si me descargo el Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes? Y dije, mira. ¿Anterior lo jugaste? ¿Cómo? A todos. Me pasé el 1, el 2, el 3, me queda solamente jugar el 4, pero que ya me lo va a prestar tu hermano, así que sí. Ya vamos a hacer. También le jugué a Tron Evolution, que Tron Evolution... Es como, ya después voy a hacer algo, es medio feito el juego, por decirlo así. Le faltó un poco, o sea, tiene una buena idea, una buena mecánica, pero le faltó mucha más elaboración. Contrast, que es un buen indie, que es muy lindo para aquellas personas. O sea, mezcla una base entre lo que es la realidad y la realidad de las sombras, por decirlo así. O sea, vos agarraste, puedes meter una sombra con las paredes. Uh-huh. También he estado jugando al Watch Dogs, al Rainbow Six Vegas, XCOM, Super Meat Boy. Bueno. Estuvo mirando perros. ¿Cómo? Estuviste mirando perros. También. A Peagle, que Peagle es un juego muy sencillo. Peagle, ¿pero por qué? Es lo mejor. Me lo bajé para el teléfono y lo desinstalé porque no tenía modo multijuego. Y anteriormente, a principio de año, estuve jugando, bueno, los Assassin's Creed. Me pasé el Black Flag, sí, el 4, el Assassin's Creed Rogue y el Assassin's Creed tradicional, Max Payne 3. Bueno, o sea, he jugado a bastante y ahora sí, me queda por jugar a Phantom Pain. Lo que Gustavo juega en un año es más de lo que jugamos nosotros tres en un año. Algo así. En realidad porque juego rápido, no es porque... Imagínense, yo les cuento, yo solamente juego en la noche y juego 3 horas por día nada más, o 2 horas nada más. Híjole. Es mucho para mí. Es mucho, así es. Ha concluido este programa de Gamer Combate, el programa número 8. Muchas gracias por estar escuchando. En los próximos programas estaremos haciendo una especie de sorteo, así que esténse ahí. Pasen la voz, siempre sirve. Sorteo en vivo para que tengan en cuenta. Van a hacer sorteos en vivo, así que no se pueden hacer los pillos, van a tener que hacer cosas en vivo. Y vayan a entrenando sus oídos. Así es lo único que les podemos decir. Agradecemos la operación de Cristela, como todos los sábados. Monfus me dijo algo que no le escuché. Las redes sociales son Facebook, nos encuentran como Gamer Combate, Twitter como arroba Gamer Combate, nos pueden mandar a Gmail también, gamercombate@gmail. Nos pueden contactar con mensajes de Twitter, de Facebook, YouTube. Magic y Gustavo están haciendo una mudanza que vamos a traer mucho. Se viene mucho material nuevo. Viene Gamer Combate Plays. Así es. Así que bueno. Sin más que agregar, gracias por estar este sábado. Nos veremos el próximo sábado a las 19 horas. Ahora tenemos media hora más, así que vamos a poder debatir un poco más, asumo. Sí. Toman unos mates más. Así es. Y sépanlo, que apenas salga Pokémon GO, lo estaremos anunciando por la fanpage. Que esté seguro. Esténse atentos. Muchas gracias por escuchar. Fue todo por este sábado. Nos vemos el próximo sábado. Adiós. Que tenga una buena noche. Chau, chau. Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Noticias.